Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien. ¿Cuáles son las últimas novedades, Mauricio, desde el ámbito policial? Bueno, estábamos investigando un caso días atrás ocurrido, un hecho de hurto a la ciudadana Estefanía Gómez, uh-huh. El cual, se empezó a investigar el hecho por parte de un testigo que brindó un testimonio importante sobre una persona aludida al hecho, ¿no?, o investigada. Uh-huh. Se emanan dos órdenes de allanamiento en el día de ayer, en horas de la noche, las cuales se cumplen acorde a directivas de su señoría, uno en el domicilio de Martín Fierro, uno en el domicilio de Cáceres Sánchez y al 2300, y otro en Martín Fierro y Irigoyen, de este medio. Ambos domicilios simultáneamente, en el cual, si bien podemos decir que se incautó una mochila que podría haber tenido relación con el hecho, que sería esta mochila presuntamente la utilizada para el traslado de los elementos sustraídos, también en uno de los domicilios se incautaron 8 plantines de marihuana, puestos de maceta, bueno, estaban al resguardo de una ciudadana que fue trasladada hasta la dependencia policial de apellido Sobrino. El tema queda todavía en la investigación, y ahora se desprende también esta investigación por el tema del estupefaciente, ¿no? Uh-huh, claro. O sea que fuimos en busca de los elementos a incautar que podrían ser relacionados al hecho que se investigaba y nos encontramos con esta situación. Claro, ¿y la situación de esta mujer es detenida todavía? No, fue notificada la formación de la causa y demás, y bueno, queda investigada en esta otra causa que se va a desprender por la ley 23.737. Claro, tal cual. Mauricio, ¿hasta ahí la información o hay más? Hasta ahí sería. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Porque, Carlos, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con las novedades desde el ámbito policial.